Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro que Aire Puro. Chechín, ya eres bautizado como Chechín, sí, oficialmente. Parece que sí. Estamos en un día muy, muy soleado aquí en Valparaíso. Hace un calor pero impresionante. Y a decir verdad, nos estamos preparando en muchos lados para lo que se viene, pues. A mí algo que quise que ocurriera, así como de la sensación, tenía muchas ganas de que el verano no nos pasara por encima. Y lo que vi en distintos territorios durante este enero y febrero fue caleta de reunión, organización, preparación de marzo. Entonces parece que se viene buena la cosa. ¿Cómo estás tú, Connie? Bien, pues aquí volviendo a Valpito, así que y bueno, como decías tú, este verano ha estado removido. Hace una semanita estuvimos en el encuentro de Red de Medio de los Pueblos. Fui ahí, así, reunión, organización. Así que bien, se viene bueno para este año, para los que siguen de seguir dando la resistencia, ¿no? En todos los frentes donde estemos así como trabajando, así que, y cada vez más uniendo así como redes, igual amiguitos, compitas que están en los distintos territorios, y así como como ustedes fueron a conocer los compas allá en Coyhaique, en otros lados, así se van sumando así como las luchas que son una, entonces eso, bien contenta y con mucha esperanza. ¿Ah? Sí, se viene intensa la cosa para este año, así que nada, pues buena, darle nomás. Está dura la cosa, eso sí, pues sí, cuando hay más alzamiento de la gente es cuando hay más represión también, pues. Pero ahí dándole, pues, como que las convicciones, yo creo que está mucho la motivación, la organización, el ya conocerse con algunas personas, como que eso ya se ha avanzado, entonces viene la otra patita ahora. Y con esa misma, entonces nos vamos a ir a variados temas que tenemos hoy día, ¿no? Tenemos. Sí, pues hoy día vamos a hablar con. Vamos a hacer un contacto telefónico con la gente de San Pedro. No sé si es de Llolleo, yo creo que no. Sí, San Pedro es de Llolleo. San Pedro de Llolleo, aquí en la provincia y comuna de San Antonio. Así que ahí están viviendo muy fuertemente la arremetida IRSA, la arremetida empresarial a propósito de, ¿cómo le llaman? La parrilla ferroviaria que quieren establecer ahí en su lugar, en su población. Ya hemos oído algunos audios aquí en Aire Puro y en otras radios también, pero hoy día queremos hacerle una actualización de la problemática y esta visión que tiene la gente de ahí, que es lo más macro también, así que eso está súper interesante. Sí, pues también por otro lado tenemos un pendiente que estaba de la situación que está viviendo ahí Isla Riesco, ¿no? Vamos a tratar también de tener un contacto telefónico en un Aire Puro hace poquito cuando salimos desde Coyhaique. Nos contaba ahí Loreto de cómo ya estaban empezando con las tronaduras, a pesar de la oposición que había a todo ese proyecto. Pues entonces, a ver cómo va avanzando eso, cómo está la gente, cómo está la situación, vamos a tener un contacto telefónico. Sí, pues igual, o sea, como sumar a eso que, por ejemplo, la Lore es parte de Acue y que es de Natales. Entonces, que no es propiamente lo de este conflicto ni el riesgo, y como el contacto hoy día sería como con la gente que ha llevado la resistencia, como también jurídica, desde todos esos distintos flancos con ese tema. Entonces, ahí está bueno como porque, claro, si bien como las organizaciones trabajan en el mismo territorio y todo, igual está bien como conocerlo desde los mismos, desde la misma gente que ha estado ahí, pues, dando la pelea por años. Sí, buenísima. Y también vamos a conversar un poquito de cómo está la situación ahí en Aculeo. Bueno, para en Aculeo, sí, en Aculeo, que es comuna de Paine, Santiago, ahí los santiaguinos, ahí, con los conflictos socioambientales heavy, o sea, es algo que en Santiago no se habla, ¿cierto? Como de el abastecimiento del agua, ¿de dónde viene el agua para la capital? Entonces estaba así como, por un lado, como todo el tema del Cajón del Maipo, San José, todo. Pero también desde ahí, pues desde toda esa cuenca hidrográfica, y claro, como ahí hay una crisis muy grande, bueno, vamos a estar hablando más profundo de eso en un ratito más, pero la idea es que, bueno, como a partir de esto es que la marcha por el agua, la plurinacional que se viene ahora a fines de marzo, va a ser allá en Paine, a partir de esto, de esta crisis hídrica muy profunda, que la gente está viviendo por allá. Entonces, donde la gente no tiene como abastecimiento de agua potable para su autoconsumo, menos para lo que es como agricultura. Ya pues, chiquillas, entonces nos vamos a ir a una musiquita. Esto es Alika con Todo Tiene Su Tiempo. Y yo me imaginaba a lo René, a quien le mandamos un saludo, de que guarda relación con que así hemos estado, pues, como igual un poco a la espera, a la construcción, más que a la espera, estamos a la construcción de este camino que queremos recorrer en este territorio. Bueno, nada, vamos con Alika, después van a escuchar la voz de Alejandro Castro y volvemos en un ratito más. Esto es Aire Puro 576. Sí. Saludos. Brilla bajo el sol, es vanidad, que todo tiene. tiempo. Hay un tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y arrancar lo plantado, tiempo para hablar, tiempo de callar, tiempo de perderte y de volverte a encontrar, tiempo de reír, tiempo de llorar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. Time for peace, love and unity is the foundation of any community. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 64 de Quintero, y vinimos a hacer el aguanta acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Mi nombre es Álvaro Herrera, soy de una organización que se llama Vive Curacautín y soy de la comuna de Curacautín de la región de la Araucanía. Bueno, el agua para nuestra organización es básicamente lo central que nos mueve, digamos. Nosotros partimos por un tema de bosque, pero pensando en lo que significa la diferencia entre la existencia de bosque nativo y un bosque de plantaciones, que disminuye el agua. Entonces nosotros nacimos a través del tema de los bosques, pero pensando principalmente en la disponibilidad de agua que tiene que ver con estos bosques. En este momento estamos defendiendo 10 centrales de paso. Empresarios y especuladores vienen multiplicando las denominadas mini centrales de pasada en los esteros cordilleranos de la Araucanía, de menos de 3 megawatts, aprovechando que no deben pasar por evaluación ambiental, sino que les basta un pronunciamiento de intenciones o carta de pertinencia ante el organismo público ambiental. El territorio ha contabilizado 43 mini hidro a través de este resquicio, mientras que en el sistema de evaluación ambiental hay aprobados 25 nuevos proyectos energéticos de mayor envergadura y dos aún en proceso de evaluación. Un verdadero plan de aniquilamiento regional. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Estamos de vuelta en este Aire Puro 476. 500. Me saltó un año. Y empezar a contarles un poco de la situación que se está viviendo allá en Naculeo. Como conversábamos hace un ratito, el tema es fuerte porque, claro, como Santiago se abastece de agua, ¿cierto?, a partir de distintas cuencas, y una parte de Santiago, que es como la parte sur, se abastece como de esa parte, ¿cierto?, del cordón de Cantillana, que es como parte de la cordillera de la costa. Entonces, es bien bonita esa zona, una zona así que tiene una biodiversidad increíble. Entonces hasta hace unos años la laguna de Aculeo, que muchos pensaban que era como artificial, pero no, de hecho como el nombre es muy bonito porque es Aculeofu. Entonces, el otro día que estaba allá en el sur, una amiga me decía, oye, qué bonito el nombre, que es como, como la avenida del agua, como Acuna, así como que llega el agua. Y ahí ha sido como, como bien bonito, o sea que al menos como hay una reserva por ahí. Y el tema es que, bueno, esa toda esa reserva se conoce porque estaba llena de agua. Hay patahuales, por ejemplo, que las patahuas allá yo caché que era porque, o sea, se dan en zonas de mucha agua, como de humedales o de como, de como porque son patahuas, pues, pata, agua. Son... ¿Qué son las pataguas? Es un árbol así. Bueno, igual yo también como que no sé en profundidad de eso, pero lo podemos ir averiguando para los siguientes aires puros. Yo me imaginé que era como un pato o algo así, pero... Claro, claro, o sea, como uno se asocia eso como al agua, y claro, como patagua es como estos árboles que se dan como en zonas muy húmedas, y es porque como que las patas las tienen en el agua. ¿Entiendes? ¡Qué bonito! Sí. Y hay también bellotos del sur, o sea, como un montón de biodiversidad que no se ve en el corriente acá en zona central. Y bueno, entonces allá estaba... Aculeo, la laguna de Aculeo, que en otro momento fue así como ícono de los hueones, también así como de, no sé, pues más, más rico y no sé qué. Y entonces hoy en día la laguna se secó el año pasado, como por primera vez en muchos años, se secó en marzo, y ahora este año como partió toda esta temporada antes del verano, en diciembre se secó. Así sin ni una gota. Hace una semana el desconcierto, por si es que quieren cachar, porque igual hay poca información hasta ahora. El desconcierto sacó un video con un dron, ¿sí? Donde le hace como todo el seguimiento a la laguna, o sea, donde hay vacas encima, así como ni siquiera hay pasto para pastorear, ¿cachai? Como es un ecocidio, así. Cáchate que ese video lo tiró también, bueno, no le estoy haciendo publicidad, pero lo tiró hasta Canal 13. Y hay una nota también para quienes quieran ver en el diario Universidad de Chile, que hablan de cómo los vecinos de Aculeo se oponen al plan de gobierno para recuperar la laguna, porque también hay un plan del gobierno que por supuesto no tiene nada que ver con la naturaleza, digamos, y el movimiento natural de las aguas. Uh-huh. Así que ahí, si quiere usted ver, véale nomás, diario de Chile. Eco. Y... Bueno, entonces, el tema es que allá lo que no se ha conversado ni se ha profundizado mucho son las razones de por qué se secó la laguna. Y entonces hay como muchas teorías, pero la gente en el lugar sabe de que es por la presión inmobiliaria. O sea, de un rato a otro subieron... en escalada las construcciones de condominio y todo, o sea, de condominio en su mayoría, como condominios de estos así ultra mega cuico y como la segunda, como casa de veraneo, ¿cierto? Y ahí entonces empieza como todo este tema de la construcción de pozos, ilegales. Y bueno, entonces es lo que ahora como las organizaciones de allá del territorio están tratando de un poco de trabajar, como ver cómo se regula eso. O sea, yo no podía creer cuando estuve por allá y lo primero que me dicen fue, no, los pozos así de 100 metros. Un pozo de 100 metros es como, de verdad, eso es acabar con una cuenca, así como con toda así la... son pozos profundos, entonces tú estás tomando agua de la napa directo. Cáchate que, entre otras cosas, este programa de recuperación, lo que pretenden hacer es, bueno, con una suma de muchos millones de pesos, de 3.000 millones de pesos, quieren intervenir el canal y redirigir las aguas durante el invierno, de manera tal de que controlen la entrega de agua. y la entrega de agua va a ser con derechos, por supuesto, que ya sabemos que no los tienen, y que supuestamente van a haber multas de hasta 47 millones de pesos a las personas que generen extracción ilegal. Lo que las voceras del Movimiento Ciudadano de allá están diciendo, por lo menos en esta nota, es que en realidad lo que pretenden hacer es validar esta extracción ilegal, pues como darle lo que pasa siempre en este país, por lo menos en términos políticos, como decir, ya, este es el problema, está reclamando mucho la gente, ya vamos a hacer una ley que permite identificar quiénes roban, los que roban son los pobres y los ricos como tienen derecho, ya está todo bien. Entonces igual está bueno ponerle harto oído a lo que estoy contando, Connie. Es heavy porque al final o sea, realmente al que tiene las lucas, imagínate, ni cagando se le regula, ¿cachai? Como, o sea, ahora se le, de forma impune, imagínate, la gente en un solo predio, en media hectárea, tienen alrededor de 4 pozos, o sea, porque pueden pagar la construcción de un pozo que es súper caro, ¿cachai? ¿Ni para qué? Para regar el pasto, para tener así pastos verdes en sus casas que no ocupan, ¿cachai? Claro, y esa es la peor parte, encima es caleta de agua, caleta de saqueo para algo que ocupáis una vez a la semana con suerte, si es que claro, pues generalmente es como al año y tenéis gente que le está cuidando y regando la cuestión. Es horrible. Horrible. Súper trágico. Sí, o sea, por eso como que igual yo lo siento así como un ecocidio, porque al final es un tema también de clase, es un tema de como al final como de esta desigualdad del acceso a los bienes comunes, al agua, que es como el principio de la vida en todo territorio, por plata, hoy así como heavy. Oye, y otro dato para ponerle más condimento a la cosa, que la Laguna de Culeo no es considerada un bien natural de uso público. Entonces las disputas del territorio y el agua están todo el rato en los conflictos entre los hacendados, entre los agricultores, integrantes de la comunidad, nuevos residentes que se instalaron en los condominios y casas que tú decís que están ahí, casas de veraneo. Uh-huh. Entonces, claro, está brígido. De hecho, esta cuestión de los bienes naturales de uso público, poco hay. Uh-huh. De hecho, si empezáis a ir, hay re poco. Es brígido porque, como que por lógica, deberían ser todas las aguas, por uh-huh. todos los lagos, todos los bordes costeros, y en verdad legalmente no están ingresados como un bien nacional, pues entonces como, ¿qué onda con uso público? Pues como que se puede privatizar todo al final, como uh-huh. que eso es lo que te está diciendo la legislación chilena. Claro. Privatiza toda la cuestión, da lo mismo, si tenés plata lo podía hacer. Siempre. Listo. Dije. Sí, igual yo quería así contar la última cosita, que el brígido que allá la gente, por ejemplo, todavía está comprando casas en los condominios y todo, pues. Entonces, sin saber que hay esta crisis hídrica, que no hay agua de veritas, ¿cachai? Aunque tengáis la mayor cantidad de plata, no hay, ¿cachai? No existe. Entonces, llega la gente y dice, pero ¿cómo no hay? Como ya yo puedo pagar por un pozo más profundo. Y es como, loco, ya no se puede, ¿cachai? Llegó a tal extremo una crisis que ya no se puede, ni aunque tengáis la mayor cantidad de plata del mundo, no se puede pagar. Entonces, así como, chuta, tenemos que llegar a ese punto para tomar conciencia de cómo distribuimos, como, todo en el territorio, el agua de partida. Entonces, como, igual, gran pregunta, así como, ¿qué es lo que estamos haciendo también para prevenir eso y para distribuir hoy en día como de forma equitativa, como al menos los recursos básicos para la vida? Por eso que también se viene esto de la marcha por el agua, la marcha plurinacional, esto es, me parece, el día 26. Y esta es como la quinta, sexta, ¿no? Ya estaríamos como en la séptima, yo digo. La séptima. Caleta de marchas, claro, pues cada vez se va sumando más gente, sí, más territorio igual en conflicto, pues al final por el agua es por donde están todos los conflictos, o sea, es la temática de todos los conflictos socioambientales que pasan en todas partes. Sí, el agua es lo que está en disputa ahora. Uh-huh. Sí, y se viene también Bueno, eso lo podemos ver después en Actividades Verdes, pero el 2 de marzo un encuentro también acá en la Quinta Región para los que están escuchando acá, una reunión del MAT, entonces vamos a estar invitando un ratito más. ¿Y la marcha cuándo sería? ¿Ya hay fecha todavía, no? Es por ahí entre el 22, pero yo la verdad es que no sé si está la fecha, supongo que sí, pero el 22 siempre es. Pero ya sabemos que es en Paine entonces. Sí, vos, sí. A Paine los pasajes. Eco. De hecho, un saludo a todas las compañeritas y compañeritos de Paine. Muchas gracias también por organizarse ya contra Monsanto y contra todo este esta arremetida contra la semilla y ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llaman estos? Los transgénicos. Con todos sus transgénicos, sí, una cosa se me fue. Pero claro, pues, muchas gracias por organizarse ya. Nos vamos a ver, cabros, porque esa lucha también se mantiene todo el rato y que a mi parecer también tiene que ver con el agua. Pero sí, todo el rato. Después podemos profundizar. Sí, profundizar. ¿Tenéis la fecha, no? Ya. Ya, después para Actividades Verdes. École, vamos a estar comentando sí o sí, van a salir sus cuñitas y vamos a estar allá, claramente. Ya, miren, chiquillas, yo por mi parte tengo mucha más confianza en la revolución feminista y popular y todos los pueblos y la gente, los comunes, como se dice, las comunes, que en las cuestiones más místicas. Sin embargo, a mí me encantaría, con mucho amor para todas las auditoras y auditores, que hubiera un diluvio, como lo dice esta canción de Neuwen Afrobeat, así que nos vamos a ir con este temita. Bueno. ¿Sí o no? Para que quede la pata. Sí, la pata, no. Tienen que puro. Ya. Entonces nos vamos con esta canción. Ahí nos escuchamos. We'll be right back. escuchar el aire puro? El aire puro lo podía escuchar en otras radios. Radio Manque, en el lago Buin. Radio Manque, 102.9 FM, en Rancagua. Y también en radiomanque.org, todos los lunes a las 11 horas, sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica, escúchala en rcbo.cl, todos los jueves a las 19 horas. Radio Conciencia.org, en el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl, los sábados a las 12. Escúchanos también en nehuenradio.blogspot.cl, también el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine, en el 107.9 FM, y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto, por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM, todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quentes de San Antonio, por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín, chantiollinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kilstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, pago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro 576 y estamos este 23 de febrero acá transmitiendo desde Valparaíso y estamos con Paulino Vidal desde Punta Arenas, que nos va a contar acerca de Isla Riesco, del conflicto que hay allá por las tronaduras. Así que Paulino es de Alerta Isla Riesco. ¿Cómo estás, Paulino? Hola, bien, bien. Aquí estamos en el sur del sur. En el sur de los sures. Buenísima. Y bueno, cuéntanos un poco acerca del conflicto de allá de Isla Riesco. Lo último que hemos sabido es que empezaron las tronaduras, pero esto ha sido como un proceso, ¿cierto?, de largo aliento en la resistencia, respecto a la resistencia, ¿cierto? Hacia atrás, así que ha sido un proceso largo. Cuéntanos un poco cómo ha sido y de qué trata el conflicto. Sí, pues así, como tú lo bien lo dices, nosotros somos una agrupación ciudadana que partimos con el tema hace como 8, ya casi 9 años, si es que no me equivoco. Uh-huh. Y fue, claro, ha sido una lucha como bien pesadita con respecto a eso. Y lo notable también, sí, en esto es de que como agrupaciones ciudadanas hemos tenido que primero informarnos de todo lo que sucede a raíz de la instalación de una mega mina en lo que es Isla Resco, que queda al ladito de la ciudad de Punta Arenas. Estamos muy muy poco tramo que tenemos entre Punta Arenas y la isla. Todo comenzó cuando vino el proceso de la presentación de la mina aquí, y nosotros como ciudadanos fuimos a unas charlas donde ellos explicaban lo maravilloso que era el proyecto, y a nosotros nos empezó a dar como un poco de dudas sobre cómo se iba a llevar a cabo esta instalación de esta mega mina, porque nos sorprendió el hecho de que la dimensión de cada rajo abierto equivale a por lo menos 5 ciudades de Punta Arena en un hoyo, y son 5 hoyos. Entonces eso para nosotros fue lo primero que nos causó un poco de asombro. Uh-huh. Y lo otro era también de que empezamos a darnos cuenta de que las medidas de mitigación con respecto a lo que es el impacto de instalar una mina, para nosotros eran un poco raras, porque, claro, era como todo bonito, era vamos a hacer un hoyo, vamos a sacar los animalitos, lo vamos a hacer a un lado, toda la fauna y la flora, y vamos a hacer un hoyo, pero ese hoyo después lo vamos a tapar, y nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es de los relaves? ¿Qué va a pasar con las especies autóctonas? ¿Qué va a pasar con respecto de que se usa para transportar el carbón? Pasa por un santuario de ballenas que tenemos al sur de Punta Arena, y todos los barcos, para que, como hacer una relación, cada barco que sale de aquí cargado con material es del porte del Costanera Center, más o menos. Esa es la dimensión de uno de los barcos, y esos barcos están pasando muy seguido por un santuario de ballenas que lo tenemos muy cerca, que es el Parque Marino Francisco Cloane. Uh-huh. En donde las ballenas, por ejemplo, a esta fecha ya están, hay mucha colonia de ballenas. ¿Y qué va a pasar con eso? Entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que había, cuáles eran las medidas de impacto ambiental, qué era lo que presentaron, y ahí nos surgió toda la... Nosotros como organización, nosotros prácticamente nos juntamos un grupo de gente que teníamos afines en la causa, y formamos el Frente de Defensa Ecológico Austral, también el Alerta Isla Resco, y fuimos como las primeras agrupaciones que ya nos juntamos para ver este tema, y de los cuales ya llevamos estos 8 años de lucha. Hemos pasado por distintos tipos de fases también, por ejemplo, la instalación, después la puesta en marcha, que fue de manera vergonzosa por parte de las autoridades, donde no se hizo consulta ciudadana, y los organismos también que tienen que ver con toda la parte de medioambiental prácticamente no pusieron ninguna objeción con respecto a la instalación ni el proyecto. Claro. Por ende, nosotros, todo lo que pasó después y todas las denuncias que han sido por parte de organizaciones ciudadanas y no por parte de los medios competentes que tendrían que ser de parte del gobierno. Uh-huh. Senacemin, el Ministerio de Minería. Por ejemplo, la primera vez que fueron aprobadas la instalación de la mina, no hubo ningún tipo de objeción. En cambio, por ejemplo, por parte ciudadana hubieron más de 112 reclamos, observaciones que nosotros presentamos, de las cuales todas fueron desechadas. Entonces, uh-huh. Y una vez que ya empezó a funcionar Mina Invierno, creo que a los 2 años, a través de otras denuncias que fuimos planteando nosotros, Mina Invierno fue sancionada con, creo que por 114 millones de pesos. Uh-huh. Por sobre contaminar dos cauces y otras cosas más que denunciamos, fueron sancionados, pero la mina jamás paró. Claro. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llama la atención, de que, por ejemplo, en Chile, y no solamente aquí en Madrid, sino en Chile vemos esa falencia de la ley. Uh-huh. Cuando tú puedes contaminar, lo lamentamos mucho porque, mira, el caso de, tenemos muy muy encima el caso de Quintero y Puchuncaví, donde sí, la gente está con enfermedades, está pasándola muy mal, pero no detienen las industrias. Uh-huh. O sea, vemos por parte de las instituciones que primero está el negocio antes que la vida de las personas que viven ahí. Entonces, eso es muy duro para nosotros, eso nosotros lo tenemos que ver, lo tenemos que sentir, y por ende es nuestra lucha que llevamos con más fuerza, porque tenemos que sacar adelante eso, tenemos que hacer el presente eso, y claro, ha sido como muy, muy, muy intenso todo. Me imagino, o sea, que un proceso de 8 años de resistencia, y no tan solo como poniendo el cuerpo y la mente, como el corazón, sino también como todo el tema jurídico, armar equipo de trabajo, ha sido un proceso súper largo e intenso. Ahora, por ejemplo, como ¿qué es lo que, o sea, en qué están el tema de las tronaduras? Sabemos que partió hace alrededor de un mes, un par de semanas. Cuéntanos un poco acerca de eso. Claro, actualmente nos encontramos en ese escenario en el que Tronadores ya partió. Uh-huh. Y se están realizando por lo menos tres tronaduras por semana, que creo que son como lunes, martes y jueves o viernes, una cosa así. Uh-huh. Lamentablemente nosotros no pudimos detenerla, la pudimos detener varias veces, pero esta vez ya no pudimos porque no tuvimos más recursos a los cuales apelar. Actualmente se está viendo algo en el Tribunal de Medioambiental, pero en Valdivia, en donde nos queda todavía una esperanza por ahí, de que tiene que ver con el asunto de los pueblos originarios también. Que fue presentado, porque no se tomó en cuenta tampoco eso, que los territorios donde se está haciendo tronadura en este minuto alguna vez fueron zonas donde habitaron pueblos ancestrales. Entonces eso tampoco se tomó en cuenta, y lo otro que se desechó hace muy poco fue el hecho de que también hay restos fósiles en donde se está haciendo tronadura, y el Tribunal Medioambiental también lo desechó. Entonces estamos viendo y vamos estudiando qué va a pasar. Eso. Ahora, las primeras tronaduras que están haciendo ahora son de muy bajo impacto, son, por ejemplo, son creo que un tercio de lo que realmente se va a ocupar en la zona. Entonces también es engañoso, porque tenemos por un lado de que para las primeras tronaduras se tuvo al CEA, al Serena Geomín y a toda la plana que tiene que ver con esto, y se hizo una detonación muy pequeña. Entonces con eso ya quedan conformes, ven que, por ejemplo, la no se levanta tanto una nube de polvo, que es lo que libera una tronadura. Para que la gente entienda también, eso es como lo que de repente ven por televisión cuando volaban parte de Chuquicamata y se veía una explosión tremenda, es eso mismo. Imagínate, en un territorio que ha sido como prístino, exacto. Ahora, lo otro igual aquí que es terrible, que los vientos aquí son muy fuertes. Uh-huh. Entonces, la racha de viento por el sector de Isla Riesco hacia la península de enfrente, que da por atrás de Punta Arenas, uh-huh. Todo lo que sale de material que se desprende de producto de una tronadura lo trae el viento hacia el lado de por atrás de Punta Arenas. Entonces no se ve afectado solamente la zona de la isla Riesco, sino también se ve la parte de Punta Arenas también con cenizas y con liberación de todos los gases que van a salir de ahí, que contribuyen al efecto invernadero, y que se están liberando de una manera terrible también. Pues es como, no hay en realidad no hay nada bueno del proyecto. El carbón que se está sacando es subbituminoso, eso quiere decir que es de muy baja calidad, el cual lo llevan hacia el norte y lo tienen que mezclar con otro tipo de carbón que viene de otra zona para que logre la energía que requieren. Entonces, el proyecto por ninguna parte es bueno. Claro. Bueno, vamos cerrando este contacto telefónico ya con Paulino. Y Paulino, te queríamos pedir quizás un mensaje, si puedes enviar un mensaje a todos los radioescuchas de acá de Valparaíso y de otros territorios que nos están escuchando también, tanto en Chile como en otros lados, respecto a, bueno, a las esperanzas, ¿cierto?, que quedan en dar esta lucha. De todos los conflictos socioambientales y de las zonas de sacrificio también en particular. Bueno, sí, un mensaje para toda la gente de ahí también, para estamos atentos a lo que está pasando con la coordinadora de territorios en resistencia en Valparaíso, que también son, nosotros tenemos afín con ellos también, estamos atentos con lo que pasó la otra vez con el tema portuario. También sepan que nosotros al sur del mundo estamos pendientes de ellos, sabemos de sus conflictos y los apoyamos también. A raíz de eso también en Valparaíso aquí se formó una coordinadora que también tiene que ver con la misma coordinadora de Valparaíso, a raíz de Valparaíso, así que mucha fuerza para Valparaíso, mucha fuerza para también lo que está pasando en Aysén también con el incendio, ya más de 1,000 hectáreas quemadas, y vemos que también nuevamente enfrentado a un gobierno que no le importa mucho que se quemen los bosques porque no son de pino de extracción, así que estamos muy alerta con eso también y esperamos que, claro, invitamos a todas las organizaciones que nos contacten y hacer algo mancomunado entre todos, porque así tenemos que luchar, así tenemos que darnos fuerza. Uh-huh. Estamos en todas las redes sociales, Frente Defensa Ecológico Austral, y quedamos abiertos y libres para recibir comentarios, para informar un poco. Si quieren, cualquier persona puede contactarnos y le damos más información para tenernos al tanto de todo. Y un abrazo para toda la gente de Valparaíso, hermoso allá. Dale, Paulino, muchas gracias a ti por el contacto. Paulino, ¿tienen alguna página web además de las redes sociales? Sí, también está lo que es Alerta Isla Riesco, www.alertaislarriesco. Estamos también, creo que en Twitter, en Facebook y varias redes más por ahí que dan vuelta. Pero es muy fácil ubicarnos porque ponen conflicto y van a salir al tiro los contactos para tener más información. Buenísimo. Ya, pues, Paulino, muchas gracias por este contacto, por informarnos acerca de lo que está pasando allá en esos sures australes, y con mucho frío, pero mucho calorcito en el corazón, así que a seguir la resistencia, y bueno, estamos en contacto como para mantenernos ahí siempre informados de qué es lo que está pasando en los distintos territorios. Muchas gracias por el contacto, saludos para allá y abrazos. Gracias, Iván. Chao, chao. Bueno, chiquillas, chiquillos, Isla Riesco, entonces, si puede, haga deo hasta allá, tiene que hacerle el deo a unos barcos y conozca esos lugares que son hermosísimos. Yo no conozco Isla Riesco, pero me lo puedo imaginar un poquito. Oye, ¿sabes qué? Es hermoso, hermoso e impactante cómo dejaron, cómo aprobaron un proyecto ahí, porque claro, es increíble, o sea, unos bosques así hermosos, así de miles de años quizás. ¿Sabe cómo lo aprobaron o no? Con represión, po. Sí, hasta los trabajadores y las trabajadoras de allá también se plantaron y les mandaron pacos hasta allá. Loco, tienen plata para mandar fuerzas especiales a donde sean. Entonces, nada, esta canción la toca un músico local que se llama Checho Caldera. Y se llama la canción En Represión. Después vamos a escuchar al Nico Achupaya, que hace rato que no lo escuchamos, su cuñita. Y una entrevista que nos mandó el René, que es a Juan Carlos Flores, que es nada más ni nada menos que del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Así que escuchemos. Después vamos a venir con probablemente otra llamada telefónica, si no noticias. Nos estamos escuchando, gente. Muchas gracias por escuchar y retransmitir este programa. Y ahora que vivió entre lo sabio y lo perdido, he sabido que lo mío está en el canto prohibido, ese que saco de las caras aplastadas, corazón que oprimido está. Y ahora que vivió entre lo sabio y lo perdido, he sabido que lo mío está en el canto prohibido, ese que saco de las caras aplastadas, corazón que oprimido está. Y es que en represión no se puede vivir, porque arrancan del ser su existencia, su ser. Toma esta canción, come un poco de ají, que te piquen las sienes, porque se escapó otra vez la bestia que antes ya te mató. Si nos quedamos callados, robarán hasta el sol, porque en represión acaban con el fanzine, la radio comunitaria, la tele popular, toda ocupación, marcha por la Alamea, Patagonia sana, y el glaciar gentil, resistencia mapuche, de quien trabaja por la vida, por la salud, educación, por la libertad de decir no, con los documentos. Ha crecido con el periódico consciente y hasta el internet, si es para liberación, hasta la conversación. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. A las entre 5 y 6 de la mañana... dos carros, nos comentan los compañeros, le gritaron a Samir para que saliera de su casa y pues Samir salió, ¿no? Y fue en ese momento que dicen los vecinos que escucharon cuatro disparos, de los cuales dos pues le pegaron a Samir en la cabeza, ¿no? Hay dos conflictos muy fuertes que existen, ¿no? En donde Samir pues estaba involucrado y sufría pues tanto amenazas, ¿no? como hostigamiento, como pues también ¿cómo se dice? lo golpearon hace cuatro meses, ¿no? Entonces es decir, el constante riesgo del que él estaba pues es mucho, ¿no? Uno es debido a que un grupo de choque que está en la comunidad, ¿no? que se generó a raíz de la implementación del gasoducto Morelos, ¿no? Tomó la escuela, una escuela que está, bueno, instalaciones de una escuela que está a las afueras de la comunidad, y para llevar ahí a los niños de la primaria, y entonces eso generó un conflicto muy fuerte en el pueblo, porque se renegó, la mitad de los niños se quedaron sin maestros, sin clases, y la otra mitad está ahí, y ese terreno ha sido como una disputa pues de ese grupo de choque que se ha ocupado ahí también para la corrupción, de bajar obras como millonarias, infladas, etcétera, y lo ocupaba, ¿no?, como para esas cosas, y de por sí el grupo ya estaba muy molesto porque se le había ganado la ayudantía, ¿no?, por esos y costumbres y otras cosas, es decir, iban perdiendo poder este grupo, y entonces esa escuela, dijéramos, era lo que querían ellos concretar o quieren concretar de su poder. Motivo de eso, Samir estuvo, o sea, tanto él como otros compañeros, le decían de cosas, lo amenazaban, y también lo golpearon una vez. Hay páginas de internet donde los difaman, hay otros compañeros. Entonces, todo un esquema de criminalización, ¿no? Que ya de por sí existía sobre Samir y sobre otros compañeros en un grupo de choque, ¿no? Entonces son parte de los de los aparatos, ¿no? De los métodos que utilizan pues contra los defensores de derechos humanos y contra pues y los que se defienden contra los megaproyectos, ¿no? Claro. Sin embargo, ahorita no no estaba el conflicto de la escuela, dijéramos, en un momento muy álgido como para que ellos intentaran hacer esa situación. Sin embargo, para nosotros es una línea de investigación sobre esa situación, ¿no? Para nosotros la otra es el motivo de pues del proyecto Integral Morelos. Ayer estuvo con Samir y otros compañeros con en uno de los foros de consulta sobre el proyecto Integral Morelos en Juanacatepec, y encaró al superdelegado de López Obrador, Hugo Eric Flores, ¿no? Entonces nosotros ya de por sí habíamos alertado desde el 11 de febrero, después de que López Obrador dijo que éramos radicales ultraconservadores, que este tipo de declaraciones, ¿no? Y esa posición que estaba teniendo acerca del proyecto era muy peligrosa, pues no estaba informado acerca de los impactos sociales y las consecuencias que de por sí se viven en las comunidades, ¿no? Y le alertamos como también en West hay otro grupo de choque que debido a esa reactivación del proyecto Integral Morelos se envanelizó, ¿no? Para empezar a disparar en la plaza de la comunidad, ¿no? Entonces, justamente estos grupos de choque son los que se envalentonan con este tipo de proyectos ahí. Pues definitivamente hay intereses muy, muy grandes, ¿no? Económicos sobre el proyecto Integral Morelos, como en muchos megaproyectos, y esto definitivamente se da debido a la consulta y a la oposición que se tiene contra el proyecto, ¿no? Porque no hay otro móvil sobre el asunto, ¿no? Esto que se circula, ¿no? Acerca de que, porque por ahí me llegó un mensaje donde decía, ¿no? Que lo habían matado el compañero, que de un grupo, creo que es la Tlahuica o algo así, ¿no? Comando Tlahuica, en Amilcingo, si bien es cierto, en Morelos hay mucho crimen organizado y narcotráfico, en Amilcingo, debido a la organización que tienen comunitaria, se ha podido mantener al margen el crimen organizado, ¿no? Entonces no es posible que se le vincule al compañero, o sea, con este tipo de cosas de que le hiciera el crimen, porque no hay ningún motivo por el cual eso llegara a suceder, sino más bien esa es una también carta clásica que se ocupa cuando hay un asesinato político, de desviar la atención o crear otra línea de investigación, ¿no? Como para decir que no fue por motivos del proyecto Integral Morelos, ¿no? Es como cuando a Digna Ochoa le dijeron que era por un crimen pasional, ¿no? Recalcando un poco la parte de los grupos de choque. Mira, principalmente están en Huesca y en Amilcingo. Están muy puntualmente focalizados los que son más fuertes, ¿no? En el sentido de ahí en fuera es gente de las comunidades que se venden, que informa al gobierno, pero grupos organizados son ellos dos. Quien los financia, los ha estado financiando el gobierno del estado y la CFE, ¿no? Ellos han sido canalizadores de programas sociales, ¿no? Han sido canalizadores de las obras de la CFE, se han declarado a favor del proyecto, han difamado a las personas públicamente que nos oponemos al proyecto Integral Morelos. Entonces, han integrado, según ellos, comités ciudadanos de participación, apoyando el Comité Integral Morelos, han sacado fotos con los gobiernos, ¿no? Sobre este tema. Y pues son ellos los que, pues, vinculados sobre eso. Y ahorita la relación que seguían teniendo con el gobierno, pues existía por ese tema de la escuela, ¿no? Porque pues el IEBEM, o a capricho de ellos de que tomaron las instalaciones, se trasladó el IEBEM hacia allá para dar ahí las clases y dejar a los alumnos sin clases, y despojando al ejido de su predio, ¿no? Entonces el IEBEM se estaba prestando todo esto, a que año y medio los niños estén sin escuela, a que el IEBEM despoje de un predio al ejido, ¿no? Y lo que ellos argumentan últimamente es, lo que pasa es que el otro grupo amenaza con hacer acciones, pues no sé, de protesta más fuertes, etcétera, si a ustedes les hacemos caso o si a ustedes les damos maestros, ¿no? Entonces, como si ese grupo, como si el IEBEM, el gobierno, ¿no? Fuera rehén de este grupo, ¿no? Entonces no sabemos ahí que si es el mismo gobierno de Morelos el que lo sigue patrocinando a través de las diferentes administraciones, o está patrocinado por alguien más arriba sobre este tema, ¿no? Después del asesinato de nuestro compañero, ¿ustedes cuál es el panorama que ven Sí, definitivamente este asesinato, como te digo, pues está vinculado directamente a este proceso de consulta amañada, ¿no? Que se tiene para echar a andar el proyecto, y nosotros no podemos quedarnos callados o no honrar la memoria de nuestro compañero, ¿no? Dejando que las cosas pasen como si nada en esta consulta, ¿no? Entonces, pues nosotros nos vamos a organizar para ver qué se hace. Tenemos como noticias o entendemos de las declaraciones de López Obrador y de lo que nos han dicho por ahí Miguel Álvarez, Encinas, etcétera, que van a revisar hoy, ¿no? Si se va a llevar a cabo la consulta o no. Y pero sin embargo nos siguen sin incluir en este diálogo, ¿no? Sobre ese asunto, o cómo están las cosas. Definitivamente una consulta no se puede llevar a cabo en este contexto de violencia, ¿no? Y pues por un lado vamos a protestar para exigir y a llamar a que se solidaricen y a que todos protestemos, ¿no? Para exigir justicia, el castigo de los responsables del asesinato de Samir, y por el otro lado que esta consulta pues no se lleva a cabo y el proyecto integral Morelos se cancele, pues por todo lo que está argumentado y pues en memoria y en honor del compañero, porque nosotros pues lo conocemos muy bien y sabemos de su compromiso sobre el asunto y el temor de que fuera asesinado lo teníamos todos, pues, ¿no? Era él mismo, ¿no? Él mismo decía un día, estos me van a matar, ¿no? Entonces, sin embargo, él seguía ahí y nosotros no podemos quedarnos ni tranquilos, ni callados, ni intimidarnos, ¿no? Sobre esta acción intimidatoria que hace, ¿no? Pero pues también no sabemos qué efecto tenga ante otros pues representantes, ante otros opositores al proyecto, tanto de miedo como de rabia, ¿no? Porque definitivamente este hecho pues genera miedo, ¿no? Genera miedo en la población y eso también va a inhibir cualquier tipo de participación, ¿no? Claro. Y bueno, ya por último, nos gustaría saber cómo podríamos solidarizarnos o cuál es el siguiente paso que podríamos apoyar desde nuestros diferentes lugares, digamos, en todo, pues en solidaridad con todo lo que está pasando, en especial por el asesinato de nuestro compañero. Sí, pues se está generando de manera espontánea ahí protestas, ¿no? Que unas ya se están programando para el día viernes, entonces pues yo creo que pues es hacer una jornada, ¿no? De protesta en todos los lugares que se pueda a nivel nacional por el asesinato del compañero y contra la consulta y el proyecto, ¿no? En los modos, en las formas que y los alcances que cada quien pueda, pues en todo el país manifestarse el día viernes, ¿no? Y sábado y domingo, pues hoy vamos a platicarlo y también depende de lo que diga la López Obrador, pero sin duda es una presencia en el estado de Morelos, ¿no? Sobre este tema de la... Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta en este aire puro 576. Ahí estábamos escuchando el lamentable y encabronante asesinato de Samir Flores. Ahí estábamos escuchando a Juan Carlos Flores, que yo la verdad es que solo puedo suponer de que es hermano, por lo menos compañero de Samir Flores. Y mandamos un saludo muy fuerte a toda la gente que está escuchando en Tenochtitlán este programa, a la gente que podría escucharlo también en México. Un saludo desde acá, desde este territorio en donde también nos han asesinado a compas que luchan por la vida, por el agua, por el resto de los seres. Un poquito contarle que si usted se mete a mirar las noticias, luego del asesinato en varias ciudades de México salieron a protestar la gente, algo muy similar a lo que ocurrió aquí, y las consignas son súper, súper similares a lo que estamos viviendo acá. Agua sí, termo no, Samir no murió, el gobierno lo mató, la decisión está tomada, la consulta, la chingada, dicen. Entonces, nada, ahí también un poco se contrasta la realidad de las grandes estructuras a propósito de la candidatura y elección de Andrés Manuel López Obrador, el famoso AMLO, que se plantea desde la izquierda, pero sabemos que esta izquierda, esta socialismo del siglo XXI, es sumamente extractivista y tiene las mismas mañas que la ultraderecha. Entonces, aguanta a toda la gente que está allá, aguante a las resistencias que se plantean desde México y en todos los territorios. Para la gente que le interese leer la noticia, la puede leer en congresonacionalindigena.org. Ahí está toda la información de cómo ocurrió esto. Y también en esa página se puede ir siguiendo como otro acontecimiento de Valle de México. Claro, y estos proyectos de gasoducto, oleoducto, termoeléctricas atraviesan varios, no sé cómo decirlo, quizás comunas en nuestra forma de decirlo acá, y particularmente en la gubernatura de Morelos. Entonces son varios los territorios también que se ven afectados, y como decía el compañero ahí, el negociado está atravesado, pues, o sea, son... Compas, ¿con qué le vamos ahora? ¿Con qué le quieren ir? ¿Nos vamos con una musiquita? Una musiquita, sí. Ya. Nos vamos a ir entonces con una musiquita para que relajemos un poco las neuronas. La rabia, la ira. Está difícil relajarla. La vena. La vena, claro. Ya, entonces, adivinen con qué nos vamos para... nos vamos con Miss Bolivia y Noche Polar. Esto se llama Empelagatos, ¿ya? Nada, compañeras, compañeros, compañeres, nos necesitamos avanzar, necesitamos orgánica, a mi parecer, necesitamos articulación, necesitamos también libertad en los territorios, autonomía, que tomemos decisiones autónomas en los distintos territorios, pero que nos conozcamos y que avancemos, porque la arremetida está fuerte. Un abracito a todas las compas y compañeros que estén por ahí. La gata es la misma. Noche polar en mi cuaderno. Quiero volar. Me de este infierno me pongo así. Cuando recuerdo, quiero saber qué estás haciendo, nene. Noche polar en mi cerebro. Quiero volar. Me de este infierno, sabes amor, cómo celebro haberte conocido en este mundo enfermo, porque sin vos fallo, pierdo el camino, todo lo bueno, lo malo, ya no hay tuyo ni mío, y rimo, quiero decirte que el destino estaba de mi lado el día que nos conocimos, vos y yo, ya no hay palabra, no hay nada para decir lo que siento. Tiempo y aliento, aliento y tiempo, no te miento. Sin pose lo que ves es lo que es. Cuando te miro me pongo a tus pies. Quiero que te quedes conmigo. Perdóname por favor. Quiero que te quedes conmigo. Pelagatos.com.ar con Miss Bolivia. Che, che, che. Hey, sigo caminando y la tristeza arrasa. Parece que es mentira que con tiempo este dolor se pasa. Yo quisiera saber dónde estás ahora. Te quiero ver, la mente me devora. Es hora de darte cuenta que lo que no mata fortalece. Que cuando las cosas son simples el entendimiento crece. Y parece que aclara y entra luz en esta noche polar. Yo quiero que te quedes conmigo. Yo perdóname por favor. Yo que te quedes conmigo. Yo Tiripipa, yeah, noche polar. En mi cuaderno quiero volar. ¡Pum! ¡Pum! Me pongo así cuando recuerdo. Quiero saber qué estás haciendo, nene. En noche polar, Miss Bolivia. Ey, miércoles a la noche. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Che! ¿Sabes, amor? Cómo celebro haberte conocido en este mundo enfermo. Por eso voy yo. Quiero que te quedes conmigo. Yo. Perdóname por favor. Yo. Quiero que te quedes conmigo. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos en este aire puro 576 con noticias. Esta es una noticia que mandó René, así que le mandamos un saludote. Es una noticia buena para que nos vayamos entusiasmando igual. Como decíamos en un comienzo de este aire puro, está quedando la patada en todos lados, pero así como queda la patada, se está organizando la gente y cada vez se está activando más. Esta es una noticia que viene del territorio de Bolivia y está buena. Logro histórico del pueblo Colla, expulsó a minera de su territorio. Logro histórico del pueblo Colla después de 3 días de manifestación firme. Que sepa el gobierno de Morales que así como hoy expulsamos a la empresa Ekecos S.A. y Ice Resources Limited, vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y o de litio en la cuenca de Salinas Grandes y laguna de Guayatayoc, que es territorio sagrado de los pueblos originarios, expresaron 25 comunidades unidas del pueblo Colla de Jujuy. Comunidades de la cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes lograron que se retire la empresa minera que estaba destruyendo la laguna de Guayatayoc, afectando gravemente al suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna, con un proyecto de litio. Días antes se había ya notificado a la empresa y al gobierno para que suspendan las actividades y se retire la empresa. Al ver que se continuaba trabajando las 24 horas del día y que la única acción del gobierno provincial fue enviar a la policía y a infantería, más de 300 personas de la asamblea se vieron obligadas a frenar a la empresa y hacer que retire sus maquinarias y ocupar operarios del territorio. Como otra acción, parte de la asamblea realizó un corte informativo sobre Ruta Nacional 52, acceso principal al paseo turístico de las Salinas Grandes, visibilizando con los turistas la problemática del avance del proyectos mineros de litio en el territorio, promovido por el gobierno provincial, y la información del peligro que corren las salinas y las comunidades que allí habitan. La asamblea expresó que no aceptarán más ninguna consulta previa e informada, ya que el gobierno utiliza este mecanismo de manera aparente para lograr el consentimiento de proyectos extractivos en el territorio. Y manifestaron que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna explotación ni explotación de minera de litio, y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes, y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos. Al final de la jornada, como un paso necesario para reafirmar la autodeterminación en el logro del buen vivir en su territorio, realizaron las siguientes declaraciones que serán ley para las comunidades presentes y esperan que más comunidades se adhieran. No las voy a leer porque son muchas, pero si quieren seguir leyendo la noticia, está en biodiversidadla.org. biodiversidadla.org. Así que ahí pueden seguir esta noticia y otras noticias desde esos territorios. Buenísimo. Y también tenemos noticias de Panamá, que también son noticias positivas, en el sentido de que miles y miles se alzan en resistencia frente a los problemas socioambientales en sus territorios. Esto está sucediendo, como les decía, en Panamá, y viene desde los compañeros de Radio Temblor. Productores agropecuarios no se rendirán. Productores agropecuarios nuevamente protestaron en Divisa, provincia de Veraguas, por más de 2 horas sin respuesta y desgastadas mesas de diálogo. El escenario agropecuario se complica, demostrando que el gobierno actual, como los pasados en la administración nacional, han sido un fracaso para resolver puntuales necesidades que garanticen la seguridad alimentaria. Los productores que integran el Frente Unidos por el Agro señalaron que este gobierno o el que venga tendrán que amarrarse bien los pantalones, porque no permitirán que el agro termine de extinguirlo. La actual situación proponen realizar un bloqueo a empresas y plantas procesadoras de productos a nivel nacional. Ahora vamos a escuchar un audio en la cobertura de esta noticia respecto a esta resistencia frente al agro que destroza los territorios. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 125 de la primera quincena de febrero del 2019. Titulares: suspenden estudio de impacto ambiental de ampliación de la vía Omar Torrijos. Sequía afecta cuencas de embalses del Canal de Panamá. Área protegida en Veraguas a consulta. Convocan consulta ciudadana para proyecto en Isla Bona. Inician extracción de cobre por encima del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Suspenden estudio de impacto ambiental de ampliación de la vía Omar Torrijos. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente el estudio de impacto ambiental categoría 2 que permitió la ampliación de la avenida Omar Torrijos en Ancón. La decisión se dio en la que se concede la solicitud de suspensión temporal del estudio de impacto ambiental como parte de una demanda de nulidad que presentó el alcalde capitalino José Blandón Figueroa. Sequía afecta cuencas de embalses del Canal de Panamá. El fenómeno del Niño ha afectado gran parte de la cuenca del canal, la cual abastece los embalses de Alajuela y Gatún, principales fuentes de agua para el consumo humano y las operaciones de la vía acuática. Evidente escenario que el cambio climático aumenta debido a la degradación del ambiente y proyectos extractivos. Área protegida en Veraguas a consulta. El Ministerio de Ambiente anunció el inicio de la consulta pública para crear el Parque Nacional Reverendo Padre Jesús Héctor Gallego Herrera, en la provincia de Veraguas. La entidad prevé que este parque nacional tenga una extensión alrededor de 78.400 hectáreas de los corregimientos de Caloveora y Río Luis. Según Mi Ambiente, la nueva reserva aumentará la conectividad natural terrestre del Atlántico del país y reducirá la vulnerabilidad de grandes mamíferos como jaguares. Convocan consulta ciudadana para proyecto en Isla Bona. El proyecto para construir una terminal petrolera de alto calado en Isla Bona llega a una consulta ciudadana, según informó la empresa Bona Pacific Corp en su página digital. El Ministerio de Ambiente participará de una consulta ciudadana para dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto ambiental, categoría 3. Inician extracción de cobre por encima del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La empresa minera Panamá, subsidiaria de la canadiense Free Quantum Mineral, inició la explotación de cobre en el distrito de Donoso, provincia de Colón, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el proyecto por motivos medioambientales, la cual muestra que el gobierno nacional y la empresa desestiman los efectos del fallo. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 125 de la primera quincena de febrero del 2019. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. De vuelta con algunas otras noticias que son en realidad de harto fuerte. Esta es una noticia que ya lleva desde el 19 de febrero, hasta ahora lleva 5 días ya, y la noticia dice así: Álvaro Millalén, preso político mapuche, se suma a la huelga de hambre líquida. Comunicado público de Álvaro Millalén, martes 19 de febrero de 2019. Yo, Álvaro Millalén, preso político mapuche en la cárcel de Temuco, comunico a nuestro pueblo y a la sociedad en general que a partir de hoy, martes 19 de febrero de 2019, me sumo a la huelga de hambre líquida que están llevando a cabo los Peñi, Facundo Jones Walla, Jorge Cayupán y José Cáceres para exigir derechos intrapenitenciarios de los presos políticos mapuche, como un protocolo de visitas masivas, autorización para realizar guillipún, y talleres de cultura mapuche, entre otros. Cosas que son mínimas a mi parecer. Por otra parte, me movilizo para visibilizar, y esto es lo importante, la situación de persecución en que me encuentro en el interior de la cárcel, ya que Gendarmería arbitrariamente me ha denunciado a Fiscalía por amenazar a funcionarios. Situación totalmente falsa que obedece a estrategias de amedrentamiento que ha realizado Gendarmería por las movilizaciones que los presos políticos mapuches hemos realizado al interior de la cárcel. Nada quebrantará nuestra moral y ánimo de lucha por la defensa de nuestros derechos políticos, culturales y apoyo a los procesos de recuperación territorial. Fin a los montajes de carabineros, fin a la criminalización de los luchadores mapuches. Rumel Nehuentuleain, Amulepetain Huenchan, Álvaro Millalén, preso político mapuche, cárcel de Temuco. Esto gracias a la Radio Curruf, entre otros medios. Chiquillas, ¿tienen alguna otra noticia? Sí, ahí van a escuchar la voz de la Connie. Llegó una noticia hace una semanita respecto a la nueva directora del CEA en la región de Los Ríos. Y bueno, es una especie de alerta, ¿no? Porque todas estas autoridades, como en estos cargos que son súper políticos, también hay que verle la trayectoria un poco hacia atrás. Un poco de la historia que han hecho en otros territorios para ver cuáles van a ser las, en general, malas prácticas que van a seguir replicando. Entonces, como bueno, este es como una especie de funa a Karina Bastidas. Ella es la nueva directora, como les comentaba, del CEA de la región de Los Ríos, y fue directora del CEA en Magallanes desde el 2010 hasta parte del 2018, y durante su periodo llenó de salmonera Magallanes, y después de abandonar el CEA trabajó para Australis Mar, la mayor salmonera de Magallanes. El hecho más escandaloso de corrupción ocurre el 4 de abril de 2018, cuando Karina Bastidas aparece como lobista de Australis Mar en un acta del CEA, y dos días después firma una visita en terreno como funcionaria del mismo CEA. O sea. No, pero cacha, vos, trabajando para los dos bandos, ¿me entendí? Entonces es muy grave. Esto ya se hizo una denuncia en Contraloría el año pasado, entonces es gravísimo como esta ética y bueno, como estas lógicas empresariales hoy en día funcionan sin ningún límite. Además de eso, su marido trabaja como director de la DGA en Magallanes, y claramente esto es un punto de conflicto de intereses. Y durante su administración se aprueban más de 150 pozos de explotación por fracking. También eso es súper nefasto dentro de las prácticas que ella ha aprobado en particular. Y la técnica más terrible, esta es una de las técnicas más terribles que hay de explotación de gas y petróleo de tierra prohibida en varios países. Así que, bueno, eso es un prontuario criminal, ecocida, y que va no tan solo como contra como los ecosistemas, sino contra la vida misma. Así que, ojo ahí, Karina Bastidas, y también los otros como encargados de las otras regiones del CEA. Si ya estas son las lógicas que están ocurriendo en un territorio, hay que estar atentos, vivos cabros, así como de que están ocurriendo en otros más. Así que, eso. Estábamos hablando un poco de eso, de la nueva encargada del CEA, y nos vamos ahora a actividades verdes. Yo invito también a que la gente se meta a radiocurruf.org para ampliar la noticia de la huelga de hambre que llevan los Peñis, Facundo Jones Walla, desde el 27 de enero de 2019. Esto es algo que hemos hablado poco o nada aquí en el Aeropuro, y nos parece sumamente importante. Un saludo a toda la gente mapuche que ha estado perseguida por parte en Gualmapu por parte del Estado chileno, y en Polmapu por parte del Estado argentino, y en conjunto igual. Sabemos de que, bueno, como le mandamos mucho cariño a toda la gente que ha estado perseguida por este caso. Facundo Jones Walla lo que pide son juicios justos, garantías jurídicas y debido proceso para imputados, revisión y reapertura de condenas injustas de todos los presos políticos por causa mapuche en ambos países. Por otra parte, protocolos carcelarios de manera permanente, acorde a las pautas culturales para los presos políticos mapuche, un espacio para hacer yeyipun y la realización de una visita masiva dentro de la cárcel, justicia para Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca, y la devolución de todo el territorio en resistencia ancestral mapuche, por supuesto que sí. Así que aguante toda la gente que está vinculada a esta lucha, toda la gente que la levanta. Muchas gracias por seguir adelante a todas las personas. ¿Más noticias? Hay una noticia que viene desde México, y es que ante la ejecución extrajudicial de 8 personas defensoras de derechos humanos, es una necesidad la aprobación de una ley general de protección de personas defensoras y personas periodistas. Esto está pasando en México, y bueno, como un poco el contexto es que, claro, como a defensores de derechos humanos hay una vulneración muy grande. Sabemos que han habido muchos asesinatos, sobre todo a comunicadores, a abogados de derechos humanos. Entonces este comunicado viene desde allá, está emitido el 21 de febrero, y dice: condenamos enérgicamente las ejecuciones extrajudiciales mencionadas y nos sumamos a la indignación que han expresado las personas defensoras de los derechos humanos, quienes diariamente luchamos por la vida digna en el país y por el fin de las políticas neoliberales depredadoras de la vida y el planeta. En este contexto consideramos importante dar a conocer que es una ejecución extrajudicial de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas. Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por acuequivalencia, aquiescencia, cuando mandatan a particulares, cometen una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, se define como un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya de manera mediata o inmediata en las potestades del Estado. Afirmamos que las 8 personas defensoras de los derechos humanos que fueron ejecutadas extrajudicialmente, voy a leer esta parte de nuevo. Afirmamos que las 8 personas defensoras de los derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente, por lo que comúnmente llaman delincuencia organizada, en realidad son grupos paramilitares creados bajo el auspicio de algún agente estatal. Así, los agentes del Estado se llenan la boca con declaraciones acerca de estas ejecuciones extrajudiciales, son ajustes de cuentas o propias de la delincuencia organizada, y solo intentan evadir su responsabilidad como Estado, con el objetivo de ocultar que ha sido una política gubernamental que se utilizó de manera sistemática a partir de la profundización de la política neoliberal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y que se consolidó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el uso de grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio de las autoridades estatales. Bueno, esto es un comunicado mucho más largo, pero nos da cuenta un poco de lo que está pasando con las personas que están defendiendo derechos humanos ahí en México, como el Estado ha sido cómplice y actor principal frente a la vulneración de estos derechos durante el último tiempo. Así que también él aguanta ahí a periodistas, a defensores de derechos humanos, a dirigentes que permiten que la vida se sostenga allá. Si tirarlo para pa noticias o actividades, pero bueno, lo voy a tirar ahora. Se liberó el mini documental sobre contaminación por polimetales en Arica. Está disponible para verlo en el blog airepurovalpo.blogspot.com y también está liberado en YouTube. Este es un trabajo realizado desde el colectivo Salud en Movimiento sobre la situación de contaminación por polimetales en la ciudad de Arica, que data desde el año 85 y que hasta el día de hoy no hay solución para las y los pobladores en las poblaciones afectadas. Entonces hay un mini documental para que nos vayamos informando igual de todo lo que sucede por ese territorio. Ustedes tienen más noticias, que yo tengo una que es una información en realidad. Feulá dice: 23 de febrero de 2019 en Ercilla, desde muy temprano las fuerzas policiales y militares instalaron puestos de retenes en todos los ingresos hacia distintas comunidades mapuche de la ciudad de Ercilla. Se denuncia que estarían realizando violentos controles vehiculares. Esta es una noticia en desarrollo vía Huerquén Noticias, así que ojo piojo. Mira, si es que están mandando por los incendios no se apagan con balas. Y esta gente, y menos tampoco generando estos controles vehiculares violentos que están generando a la gente. Sabemos por lo que van detrás, así que Atención, gente, por favor difunde esta noticia. Ya si son militares en la calle, usted sabe de que estos menos cabeza tienen que los pacos de Fuerza Especial y Unidad del Gope. ¿Más noticias? Siempre quedan más. Ah, pero vamos a una musiquita. Ya, bacán. Yo tengo como un pequeño informativo. Que hay una actualización de la normativa de acceso a playas, ríos y lagos. Igual siempre se ven peligrosas cuando se levantan estas normativas así tan rápido, además. Fue súper rápido, como que salió corta, muy corta. Pero de repente ahí ver cómo se utiliza eso, porque como hablábamos en unos bloques anteriores sobre la Laguna Culeo, no está declarada como un bien nacional de uso público, siendo que es una laguna que debería tener un acceso. Y así pasa con muchas otras playas, territorios que están cerrados, los ríos, las playas, los lagos, por inmobiliarias, por empresas y todo eso. Entonces se supone que ahora hay una forma más fácil de poder denunciar estas situaciones, que es metiéndose a bienes.cl. Bueno, y ahí está la información también en la Biblioteca del Congreso Nacional, por si se quiere saber un poco más de eso. En algunos territorios van a haber unos tallercitos de los pasos a seguir, porque la diferencia que hay ahora, al parecer la que yo he visto hasta el momento, es que hay un paso a paso para hacer esta denuncia, cosa que no había mucha claridad antes. A lo mejor desde ahí se puede agarrar para pa hacer esto y pararle la mano también a la inmobiliaria, que son generalmente las que se están apropiando de estos espacios que debería ser usado por todas las personas, y más que usado por las personas, como que no debería estar construido sobre ellos. Entonces nos vamos a ir ahora con una musiquita. Vamos a volver después, si tenemos más ratito. Es que llevamos un montón de rato hablando de noticias, así que para que la gente ahí pueda descansar la oreja, vamos a ir a escuchar a María Femsi con Filosofía Feminista. Y este es un saludo a todas las cabras que se están preparando para el 8M y en realidad para todo el año. Así que ahí nos estamos escuchando. No me grites que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, man, pero tu piropa es cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. No andes sola, me dicen caminando por calles oscuras. Hoy la verdad se prende como incienso. Hoy decidimos romper el silencio. Hoy me hice la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy la verdad se prende como incienso. Hoy decidimos romper el silencio. Hoy me hice la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hace sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que estás en manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades. Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy la verdad se prende como incienso. Hoy decidimos romper el silencio. Hoy me hice la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy la verdad se prende como incienso. Hoy decidimos romper el silencio. Hoy me hice la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. Somos lindas, somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige quién la desvista. Así que no insista, ni en la plaza ni en la casa. No me sigan la autopista. Sepa que es acoso también si me chista. Así que fuera machista, fuera sexista. La calle ahora es feminista, empoderada, pisada, pisada. Caminar sola y ser respetada. Bella como las estrellas sin pedir a cambio nada. Opiniones de varones, de la boca para adentro. En el cuadro hay mujeres, macho facho no es el centro. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, Nehuen. Nehuen, Nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, Nehuen, Twin. Una sola fuerza. Raza, fiera y activa. Aire Puro te recomienda el parque de la semana. A ver estrellas fugaces. Echarte en el pasto carepalo. Caminar con el silencio de la naturaleza, pero con ese silencio lleno de vida de la naturaleza. Se respira rico, así como olor a agüita, olor a tierra. Quieres fumarme un caño viendo el atardecer. Para sacarte de la cabeza todo el molde y darte cuenta realmente lo que somos y dónde estamos parados. A dormir así, apegadito a la tierra. Y porque el tiempo es distinto en un parque. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Despaila el moco, ¿baila? Sale a pasear, sácate uno paseando. Soy el que nunca premió, desde que nació. Parque Pan de Azúcar, justo al norte de la ciudad de Chañaral, bañada por la Camanchaca, la Copiapoa, cactus endémico, se asoma sola o en grupos por los cerros de la costa, por allá por el kilómetro 968 de la 5 Norte, pasando por Playa Balas Amarillas y Playa Blanca. Pareciera que miraran algo, una tercia buena, una manito, para pasarlo bien en las playitas de arena blanquita, tirándose un piquero ocasional, mirando el horizonte con expectativas, cortado por una guanera. Si miras desde lo alto, se ven los cactus, la costa aplanada y algunos cerros errantes camino al mar. Caminar ese camino estaría piola, mirando aguas turquesas, encontrando su resto arqueológico. Motivando la entrada liberada, igual se sabe que cobran por entrar y que hay dentro zonas de campamento donde quedarse. Algo de su flora es el chañarcillo, el cleome, el lechero, cuya blanca leche resinosa es venenosa. Distinto ir a ver fauna del interior que de la costa. En el interior se pueden observar roedores, guanacos, zorros culpeos, reptiles, cóndores, cernícalos. Mientras que en la costa se pueden observar chungungos, lobos marinos de un pelo, chorlitos, pelícanos y pingüinos. Parque Pan de Azúcar. Ni nacional ni parque, pues todo territorio debe ser liberado. En bosques y parques naturales los animales no ensucian, las personas sí. Rogamos que se comporte como animal. Deja limpio, sí. Continuamos con noticias en este Aire Puro 576. Marcelo Catrillanca, el pueblo mapuche no tiene ninguna vinculación con los incendios. Luego de que el ministro Rodrigo Uvilla vinculara la causa mapuche Con los incendios forestales que han afectado en la zona sur del país, el padre de Camilo Catrillanca respondió que se nos sigue matando nuestra gente y se nos sigue violentando. Por su parte, el vocero de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchuyán, señaló que la culpa la tienen las empresas forestales. Marcelo Catrillanca, padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, respondió este lunes las afirmaciones del ministro del Interior, Rodrigo Ubilla, y afirmó que el pueblo mapuche no tiene ninguna vinculación con los incendios forestales que están afectando a la región de la Araucanía. Esto luego que Ubilla señalara en una entrevista publicada por el diario La Tercera que algunos siniestros están asociados al tema de la causa mapuche. En conversación con Radio Universidad de Chile, Catrillanca aseguró que el gobierno trata por todos los medios de tergiversar la información. Nosotros estamos tranquilos como pueblo nación mapuche, pero estamos preocupados de colaborar con el bienestar de nuestro entorno. Respecto de la constante criminalización por parte de las autoridades al pueblo mapuche, el padre de Camilo Catrillanca señaló que los más afectados somos nosotros como pueblo nación mapuche, porque se nos sigue matando nuestra gente y se nos siguen violentando. Por lo tanto, creo que debiera haber un entendimiento entre el gobierno y el pueblo mapuche donde podamos conversar de igual a igual. En tanto, el vocero de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchuyán, dijo que hay movilizaciones por recuperación de tierras y por derechos políticos por parte del pueblo mapuche, pero esta situación no tiene nada que ver con los incendios. La culpa de los incendios las tienen las empresas forestales. Cuando hay un incendio, los mapuches son los principales perjudicados, pues son aledaños a las forestales, argumentó. En este sentido, Huenchuyán señaló que el pueblo mapuche tiene un vínculo muy cercano con la tierra y agregó que lo poco y nada de bosque nativo es sagrado para la comunidad mapuche. Sacamos nuestros remedios, hay espiritualidad, se hacen guillatunes, hay una serie de situaciones que los mapuches respetan y conviven diariamente. Ser arrasados por el fuego es una pérdida tremenda de la espiritualidad, cultura y biodiversidad para las comunidades mapuches. El Estado sabe que tiene una deuda y no ha sido capaz de mediar, no ha sido capaz de hablar, no han sido capaces de entendernos como pueblo. El Estado ha negado nuestra situación como mapuche, ha silenciado por la vía de la fuerza las movilizaciones mapuches. No tienen la voluntad política de resolver estos temas y más aún es un desconocedor de nuestra causa, agregó. Las declaraciones de Ubilla se suman a las del alcalde de Temuco, Miguel Becker, quien dijo que los incendios forestales de Araucanía son producto de la planificación terrorista de grupos que actúan en la zona. Por su parte, tanto el intendente del Biobío, Jorge Ulloa, como el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se desmarcaron de los dichos de Ubilla y dijeron estar en la espera de la policía de investigaciones determine las causas de la emergencia en el sur. Finalmente, parlamentarios de la zona exigieron al ministro del Interior que entregue los antecedentes que le permitieron afirmar que los incendios forestales están relacionados con la causa mapuche. Esta es una noticia de Diario Universidad de Chile, para que se estén informando también a través de ese medio. Eso ha pasado históricamente con los incendios en todos los territorios, pues como que se le asume a esta llamada causa mapuche, al terrorismo del pueblo mapuche, se le adjudican las causas de estos incendios y que en verdad ya mucha gente sabemos que tiene que ver con los mismos empresarios, pues para Hualmapu son las forestales las que ganan más cuando hay un incendio, para la Patagonia con estos incendios que hay ahora son las mineras las que están aprovechándose de ese territorio, entonces nada, pues atento ahí a quién creerle. Sí, pues aparte recordar que también se invisibiliza un montón dónde son los incendios, también justo donde hay comunidades en conflicto o quizás algunas veces no tanto, por ejemplo, ahora que estuve la semana pasada por allá, había incendio en Pirusquén, había incendio en Panguipulli, son miles de hectáreas de bosque nativo que está ahí y que, bueno, como el nacimiento también, han habido, o sea, están habiendo incendios, son miles de hectáreas que se van de vida y que cuestan años de recuperarla, restaurarla, y que finalmente, como son las comunidades las que las han mantenido y las que les va a tocar restaurar, porque este estado para la biodiversidad, cero esfuerzo. Así que, bueno, y eco. Bueno, solamente como yo quería, antes de que pasemos a actividades verdes, como recordar que este año se cumplieron, el 21 de febrero se cumplieron 6 años de la muerte, o sea, bueno, del asesinato de Juan Pablo Jiménez, y a quien le dispararon directamente una bala en la cabeza. Estos 6 años, lo mataron a él por ser presidente del sindicato de la empresa de ingeniería eléctrica AZ, contratista de Chilextra, que hoy es Enel. Entonces son los mismos los que están devastando territorios, los que están asesinando a los que han asesinado y están asesinando a dirigentes, tanto sindicales como luchadores de en defensa de los territorios. Así que, y los que están como matando, no tan solo como la organización en el territorio mismo, como lo ha hecho en él, con la hidroeléctrica y todo, sino a la organización sindical dentro de estas organizaciones, o sea, dentro de esta área. Sí, aguante, un saludo para toda la gente que continúa en la lucha por justicia por Juan Pablo Jiménez. Por otra parte, hoy 23 de febrero de 2019, se está realizando un encuentro allá en el Valle del Elqui, y lo va a decir la Mel. Yo solamente voy a decir un poquito de historia, que lo que pasa es que en estas comunidades, desde julio del 2018, me parece, sí, desde julio del 2018, entra Pan Pacific Cooper a los predios de la gente de allá, como también Tech Cominco. Y bueno, las comunidades que se ven afectadas por estos proyectos son desde Paihuano, Monte Grande, Pisco Elqui y Cochiguaz. Zonas muy hermosas que yo invito a que toda la gente vaya a conocer, y que la gente, menos mal que está prendida de hace rato. De hecho, hoy día hay una actividad. Sí, de hecho hicieron manifestación el 16, hace poquito. Está buena la cosa ahí, está prendida. Y la invitación para hoy, el lanzamiento del libro en el Valle del Elqui, este sábado 23 de febrero, para la gente que está escuchando en vivo, es hoy mismito en la tarde, en la sede del adulto mayor Alma Pisqueña, ubicada en la calle Centenario sin número, Pisco Elqui. Se presentará el libro Mujeres en Defensa de Territorios, reflexiones feministas frente al extractivismo. Me da muchas ganas de tener ese libro. Publicado recientemente por la Fundación Henrik Boll. En el evento comienza a las 20 horas. Expondrá Ángela Erpel, coordinadora de programas de la Fundación, Lucha Venegas, de Amnistía Internacional, y André Espino, Apio Laza, del movimiento Elqui Sin Mineras. Se ofrecerán delicias veganas de Elqui Natural, y habrá música, poesía y libros de regalos a los asistentes, los y las asistentes. También yo les tengo una actividad para hoy. Esta es una actividad que va a haber en Achupaya, hoy día 23 de febrero. Empieza a las 4 de la tarde, termina como a las 11 horitas, típico un poquito más en general. Y es el primer festival de Achupaya. Arte al servicio del pueblo, esto es en la Junta Vecinal Sedamar Oriente, y queda en Las Magnolias 260, Paradero 3 de Achupaya, esto es en Viña. En Viña se está armando hace harto rato, pero al menos ya uno o dos años, una articulación bien buena. Y bueno, esta es parte de esa articulación, así que vaya a escuchar el hip hop, el rap ahí del barrio y bueno, harta música, va a haber mucha música, mucho arte y de todas las cositas que se están haciendo allá en Viña, que está bien, bien interesante, así que vaya para allá o ponga la oreja a lo que se esté escuchando por distintos territorios. Este 2 y 3 de marzo en... ¡Uy! Punta de Tralca. Punta de Tralca. Sí, no sabía si era Punta de Tralca o Isla Negra. En Punta de Tralca va a haber un encuentro que se llama Cuerpo y Territorio contra la Devastación, organizada por la gente de ahí mismo de Punta de Tralca, que nos van a hacer unos paseos a mirar el entorno, a cachar cómo lo... han entregado un sector a estacionamientos de autos que son cercanos a zonas naturales que son muy hermosas en ese lugar y un montón de actividades y que además de ser un espacio natural hay vestigios arqueológicos también. De los pueblos originarios de ahí, entonces se está haciendo toda una recuperación histórica también del territorio. Claro, y bueno, van a haber un montón de actividades, invitamos a la gente que se prepare para el 2 y 3 de marzo, invitamos sobre todo a toda la gente que es del litoral central, desde San Antonio, un poquito más al sur de San Antonio, hasta Algarrobo, toda la gente hasta que vaya allá. Hasta Tunquén, Quintay, donde las problemáticas son más o menos que las claro, mismas. Claro, claro, para que se asome para allá. Así que 2 y 3 de marzo se viene, sí viene. Igual agregar que está organizándose esta actividad con la gente de Punta de Tralca, pero también con el colectivo de Quantum Domo, que han estado todo el verano dándole ahí con la autogestión, con una propuesta artística bien bonita y bien en contra de la devastación. Entonces ahí se están aunando fuerzas. El 2 va a ser un día más enfocado hacia el cuerpo, la cuerpa, el cuerpe, el autocuidado, el cuerpo como primer territorio de defensa. Tenemos que estar bien fuertes para poder hacerle frente a todo lo otro. Y el 3, el domingo 3, es más enfocado hacia los conflictos socioambientales del litoral, conversatorios sobre el IRSA, algunas exposiciones de documentales, y ahí ver cómo se van articulando las cosas y cómo nos vamos informando de todo lo que pasa por allá, que no es menor. Tengo otra, que es el 4 de marzo, hay una concentración contra el TPP-11, esto es el 4 de marzo a las 6 de la tarde, convoca Yo No Quiero TPP de la Quinta Región, esto va a ser en la Avenida Argentina, en el Bandejón Central, al frente del Congreso, entonces digamos todos no al TPP, al TPP-11, Tratado Transpacífico, así que eso, salga a la calle, vamos juntos, ahí estaremos cubriendo. Y invitamos también a mirar los dos documentales, uno, Aquí se respira lucha, a propósito de la lucha del año recién pasado de Quintero Puchuncaví, y el otro, un documental de Cristóbal Saavedra que se llama Mataron a la Negra. Me parece que está liberado, si no, igual hay como conseguirlo siempre. Bueno, nada. Eso fue mi participación de hoy, chiquilla. Y igual les vamos a dejar con una cuñita de una actividad que se va a realizar el domingo 24 de febrero, mañana, en Punta de Tralca también, en Humedal La Ranita, territorio recuperado, centro cultural, ecológico y toda la voladita. Pues esta es una jornada teatral de entretenciones sin tecnologías, donde se van a hacer diferentes juegos, no tecnológicos, pues de los juegos de antes, así que está buena la cosa. Van a haber pizzas, postres, bicijugo, familias humanas reunidas. Por un lado va a haber un monólogo que se llama La Madre Anarca, que es una adaptación del texto de Darío Fo y Franca Ramé, y también Cuento Zapatista, una adaptación del texto del subcomandante Marcos. Así que buenísima, esto es domingo 24 de febrero desde las 17 horas. ¿Ya estamos? Estamos. Ya, pues.